Bien, vamos a ir cerrando el programa. Primeramente, contestando una pregunta de un oyente, donde justamente la incógnita tiene que ver con cómo hacía para que el sol llegara a los animales dentro de la barca, del arca, y también si había reproducción. Lo que yo entiendo es, según la cantidad de tiempo que estuvo la barca flotando, que fue un año, hay muchas especies que seguramente han tenido una cría, seguramente. Se da el caso de las aves, es decir, los que se reproducían más pronto seguramente tuvieron más de una cría. Ahora, los mamíferos más grandes, supongamos que hayan tenido mamíferos similares a las vacas, o vacunos, para ser más amplio, ahí nosotros estamos trabajando con 9 meses de gestación, o 9 lunas, para ser preciso, 9 lunas y 1 semana. Esto lo digo porque, bueno, me crié en el campo y siempre eran 9 meses y 8 días. Exactos. Y entonces, elucubrando sobre ello, entendiendo que, para tomar como ejemplo un vacuno, podría haberse dado el caso de ciertos nacimientos en el arca. El tema del sol, lo que queda muy claro es que los 40 días no hubo sol, o si hubo, lo que hubo fue una claridad, una pequeña claridad como una tormenta, pero esos 40 días estaba encapotado el cielo totalmente y caía agua que lógicamente no había un alcance de los rayos. En eso podemos deducirlo. Ahora, con respecto a lo que pasó después, sí, el sol sobrevino. En ningún lado está especificado. Sí, en las visiones satelitales dicen que había ciertos orificios. Nosotros podemos pensar como que en esos orificios fueron hechos luego para que penetre la luz de alguna manera, o de alguna manera circule el aire, porque imagínense, en un principio estaba totalmente cerrada para que el agua no entre por ningún lado, porque es más, yo se los leí muy especialmente, nosotros que somos gente de fe, dice, la puerta la cerró Jehová. Entonces, ¿de qué manera habría sido cerrada, no? Lo que sabemos también, que en un momento determinado Moisés abrió la ventana para poder sacar al cuervo y a la paloma, y también así en un momento determinado la cerró y esperó una semana más para volver a abrirla. Evidentemente podemos entender que deben haber hecho algunos orificios para tener respiraciones, y cuando empezó a flotar después de los 40 días, entiendo que también dentro de lo que era el diseño del arca tendría que haber existido algo. También vamos a apoyarnos en la tecnología. Dentro de las visiones satelitales dicen que había unos orificios. Ustedes pueden remitirse, como yo les dije siempre, uno de los a Wikipedia, y todas sus referencias de Wikipedia para ampliar el tema. Hay que tomar mucho con pinza el tema de Wikipedia y leer también la parte de la discusión. Es donde vieron, cuando yo les dije que escribía algo en Wikipedia, bueno, lo que hago es aportar algo en las discusiones, más que nada, porque hay cosas a veces que no están acertadas. Entonces, uno de los errores es cuando hablan de la descendencia, la ascendencia de Noé, y dicen que era hijo de Caín, y es un error, no era hijo de Caín, descendía de Set. Bueno, pero la cuestión es que bíblicamente no habla de una ventana o varias ventanas, pero la ciencia con el tiempo descubrió como que había, vamos a hablarle de algunos, unos ojos de buey, unos orificios, pero no se dice mucho sobre el tema. Y así, de alguna manera, respondemos la pregunta de este nuestro oyente. Por otro lado, vamos a, antes de que termine en este minutito, hacer un cierre. Si nos vamos a un costado el tema bíblico y podemos meter ahí también el tema mitológico. Si bien hay ciertas disidencias entre ellos, hay muchas coincidencias que son realmente para destacar. En principio, y aunque no son coincidentes en fechas en algunos casos, muchas poblaciones de la humanidad las grandes civilizaciones de la humanidad han tenido su diluvio, en principio. Por otro lado, específicamente hablando de lo que es la Mesopotamia, vimos cómo había una coincidencia un poco más marcada. Lo único que cambiaba era por una cuestión idiomática el nombre del protagonista, que era Noé, que en algunos casos, como en el caso sumerio, llegó a llamarse Siusudra. También vimos que se podría llamar Atraasis o Utnapishtim. La cuestión es que, en alguna manera, más que nada en esos relatos, había una coincidencia aún mayor. Entendamos también que tiene que ver con una región, y habíamos hablado de un universo bíblico o una zona que destacaba o consideraba a toda esa zona bíblica, soportándonos también en ciertos datos y sobre ahí montar esta argumentación que tenía también que ver con los 15 codos por arriba de esos cerros, y entendíamos que justamente el Ararat, que fue donde quedó encallada el arca, tenía 5.000 ciento y pico de metros, y lógicamente 6 metros más arriba, que son los 15 codos, no consideraban a otros montes, como podemos hablar del monte de los Himalaya o de la cadena montañosa de los Alpes, es decir, perdón, de los Andes. Y la cuestión es que en ese sentido podemos entender hasta de los propios mapuches o araucanos, mejor dicho, más acertadamente, es coincidente el hecho de que ellos huyeron a los montes para que la inundación no los alcance. Entonces, en ese sentido, podemos entender que la Tierra, si bien pudo tener cierta inundación, no fue total. Por eso aclaro también que tiene que ver mucho, si lo miramos desde este costado mitológico, con las traducciones, que hace que se pierda mucha precisión, más allá de la precisión que tiene el relato bíblico. Por otro lado, dentro de lo que es todo la ciencia y la tecnología, vimos cómo se ha descubierto una parte del arca, y dentro de lo que se ha estudiado y todos los hallazgos arqueológicos, hay relatos fehacientes que hablan sobre el arca. Dentro de estos estudios científicos, tanto por radares como por satélite, vimos cómo se ha detectado el arca, ha coincidido el metraje, y también a través de las fotos, por ese trabajo fotográfico del piloto turco, este doctor de la Universidad de Ohio ha llegado a la conclusión de que el arca está en el monte Ararat y que existe. Entonces, en algún punto, y trabajando sobre las coincidencias, nosotros no podemos decir que no existió este suceso. Entonces, podemos plantarnos diciendo sí, el suceso existió, hay ciertas cosas donde nos podemos fundamentar, y lógicamente hay que tener ciertos recaudos y hay que ser muy amplios en la visión sobre estos temas. Y tanto de un costado, que puede ser el religioso, entender y comprender que la Biblia, si bien tiene su parte sacra, hay que también tener ciertos recaudos. Y por el otro lado, científicamente, también sabemos los alcances que tenemos hoy con la ciencia. Y puntualizamos con respecto a las etnias lo siguiente, que no existe una raza para definir dentro de lo que son los humanos, o varias razas. Mejor dicho, hay una sola, y que se identifica y se identificó por el genoma humano, las cuales son todos comunes, y existe y se llama la raza del Homo sapiens, y si quieren ser más precisos, Homo sapiens sapiens. Soportándonos en esto, lo único que podemos hacer como diferenciación y sin caer en eufemismos, es en hablar de etnias por una cuestión cultural, una cuestión que tiene que ver con la lengua, con cierta región, con cierta política, con ciertas estructuras sociales y con algunas, con lo que tiene que ver también con las creencias y con cierta genealogía que puede ser verdadera o no. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos tener una visión diferente, vamos a verlo de esa manera, de lo que es el humano, el mundo y sus características fenotípicas, y hago esa diferenciación, no genotípica, es decir, a nivel genotipo el ser humano es el mismo, es el Homo sapiens. A nivel fenotipo puede haber diferencia. ¿Qué pasa con la familia, no? Que uno dice, mirá, tiene la nariz del padre, tiene los ojos de la madre. Bueno, a eso me refiero. Las etnias mismas, lógicamente, tienen rasgo. Hay rasgos, no es innegable. No es lo mismo un coreano que un holandés. Eso yo no lo puedo negar. Pero si uno estudia sus genes, los genes son los mismos. A lo que yo quería apuntar. Es decir, puede haber una diferenciación de etnias y un fenotipo característico, pero a nivel gen somos todos iguales y la raza es una sola. Bueno, nos vamos. Dejé un temita para el final, que está muy ligado al del principio, que tiene que ver con agua. El del final es el tema original de Los Piojos, que me encanta, y el primero fue una joyita hecha por Fontova y Lito Vitale, que también es otra joya. Vámonos con ese tema y hasta el lunes que viene, y ojalá podamos tener una visita. Nos estamos escuchando. Que Dios los bendiga a todos y a mí también. Chao. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas coquillas siempre. Sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión. Yeah.